La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Editorial del día de la fecha va a reiterar, va a insistir, va a complementar, espero que nos ayude a pensar, en esto que denominamos la lógica cromanión y cómo es una necesariedad de la cultura represora. No es la única lógica que la cultura represora sostiene, por supuesto hay lógicas de exterminio mucho más brutales, que tienen nombres rimbombantes, costo social del ajuste, por ejemplo, pobreza cero, bueno, pero la lógica de Cromañón tiene una cuestión muy específica, que es la ausencia total de la prevención, es decir, no se previene, no se cura, pero aunque se cure, lo que se cura ya no se podrá curar como antes de la enfermedad. Es decir, los mecanismos de curación o reparación siempre son insuficientes en relación al daño producido. Tanto es así que la propia cultura habla de reducción de daños. Sí, la reducción de daños, por supuesto, que es apenas lo que se puede aspirar. No plantean que no haya daño, plantean reducir el daño. Bueno, la lógica de Cromañón ni siquiera reduce el daño. Si directamente el daño como tal aparece en forma brutal, salvaje, entre comillas inesperadamente, y produce realmente una devastadora consecuencia. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque justamente cuando se habla de planificación estratégica, planificación táctica, algún tipo de planificación, uno evalúa los riesgos. Simple análisis FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidad, debilidad. Y siempre me acuerdo uno, y oportunidad, implica eso. Nosotros no podemos decir, bueno, esto va a salir bien sí o sí, o esto va a salir mal sí o sí. No, vamos a ver qué probabilidades, qué tenemos que tomar, qué recaudos hay que tomar, etcétera, etcétera. Esto no es tan complicado, realmente no es complicado. Lo que pasa es que lo hacen complicado porque cada decisión está sometida seguramente a toda la maquinaria burocrática. Y finalmente, es muy probable que nuestros queridos funcionarios, tan abnegados, ya ni se acuerden lo que tienen que resolver, ni siquiera lean el boletín oficial. El tema que yo he traído ya en otros programas es la negligencia criminal de algunos funcionarios cuando establecen las bicisendas de doble mano. Hoy me pasó, venía por la calle Perón, ex Cangallo, en realidad venía por Uriburu y doblaba en Perón. Y de pronto se cruza una bicicleta en contramano. ¿Contramano de qué? De la mano de Uriburu, que va de Rivadavia hacia Santa Fe. Pero me di cuenta luego que lo más grave era que esa bicicleta, que cruzó de una manera totalmente autista, como si estuviera solita, ahí por la calle Uriburu, no tenía semáforo. Porque los semáforos están, por supuesto, para la mano que va hacia Santa Fe. La otra mano, obviamente, no tiene semáforo. Entonces, esto plantea realmente una situación, vamos a ver cuándo la primera bicicleta vuela por los aires. Motos vuelan todos los días, eso ya lo sabemos. Bueno, ahora es el turno de las bicicletas. Por supuesto, en las bicisendas también aparecen las motos, no sé quién regula eso, evidentemente, si lo sé, nadie. Con lo cual se hace muchísimo más riesgoso, porque uno se puede levantar una moto en velocidad y ahí el riesgo es mucho mayor. Hace otros días, a la mañana, sol de frente en Candila, y uno automáticamente mira hacia la mano que vienen los autos. Cuando uno maneja, mi auto no tiene caja de cambios automatizada, pero hay una serie de actos que son automáticos, uno ya los tiene incorporados. No está pensando, ahora aprieto el embrague, pongo primera, pongo segunda, pongo el freno. Eso se va haciendo. Y entre las cosas que están automatizadas, por supuesto, está el tema de mirar hacia la mano donde vienen los autos. Porque a nadie se le ocurre mirar hacia la otra mano. Yo en realidad lo hago también, porque siempre hay un argumento que puede venir en contramano. Pero el primera mirada es hacia la mano que vienen los autos. Bueno, justamente pasó que vi los autos. No venían o estaban parados, avanzo. En el momento que yo avanzo, se cruza una bicicleta, por supuesto, en la mano contraria, y bueno, no me la llevé porque yo generalmente cruzo muy despacito, pero despacito, despacito, pero estuve ahí. Y si yo lo hubiera atropellado, obviamente la responsabilidad mía, no la del funcionario, que hizo este acto de negligencia criminal, de poner doble vía, doble mano en una bicisenda. Ahora bien, es decir, ahora mal, ¿qué sucede? Que nombran una funcionaria, María Belén Cardás, 29 años, 70 lucas, no cobra todo, pobrecita, se lleva solamente 60, como una coordinadora del tránsito en bicicleta. No discutamos lo risueño que puede resultar todo eso, evidentemente, pero lo realmente risueño es que esta mujer. Es nombrada mucho tiempo después que las bicisendas están en toda la ciudad y además con estos inconvenientes que yo mencioné. O sea, ¿qué va a hacer María Belén? ¿Va a cambiar la doble mano? ¿Va a pedir que la pintura amarilla sea un poquito más amarilla, que llegue más a las esquinas? ¿Vieron que están pintando de amarillo? Como si fueran plataformas de platos voladores. Bueno, no sé qué es lo que va a hacer. No, pero que no haga nada. Ahora, yo sí me comprometo ante los oyentes de Sueños Posibles, ante la retaguardia, ante la Red Nacional de Medios Alternativos y la población en general, en dedicarme por lo menos 15 días hasta que Cardás me dé una entrevista para que yo le pueda plantear realmente el tema de las bicisendas con doble mano. Yo creo que es un tema grave. Por supuesto que hay temas muchísimo más graves, eso ya lo sé. Pero de todas maneras, este tema grave debe ser tomado. ¿Por qué debe ser tomado? Porque siempre nosotros pensamos en términos de analizador. Esto no es una anécdota, no es una pavada, no es algo risueño. Es un analizador. ¿Analizador de qué? Bueno, de la cultura represora y la lógica de Cromañón. Una manera que a mí me resulta importante, interesante, de ejercer pensamiento crítico es no dejar pasar nada. No es que haya cosas más importantes, menos importantes, todas son igualmente importantes porque todas son analizadoras de la cultura represora. Dejar pasar una y decir, no, pero esto no, esto tampoco, esperemos, qué sé yo, que una represa vuele por los aires, esperemos, por ejemplo, que un tren se lleve puesto el parachoques, Masacre de Once, no dejemos. Una sola cuestión donde nosotros pensamos que la cultura represora, que es mandato, amenaza, culpa y castigo, está operando a través de una de sus lógicas predatorias, por ejemplo, la lógica Cromañón, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, tenemos que denunciarlo, tenemos que pensarlo, tenemos que discutirlo. Si quieren whatsappearlo, facebookearlo, tuitearlo, lo que querramos, discutirlo entre amigos, advertirlo. No dejarlo pasar. Eso que se le atribuye al gobierno, si pasa, pasa, bueno, digamos, no pasa nada, acá no va a pasar nada. No es que no pasa nada porque no pasa nada, pasan tantas cosas que no dejemos pasar ninguna. ¿Sí? Tenemos la militancia de no pasa ninguna. Y alguna se nos va a escapar, pero muchísimas menos. Yo voy a, insisto, me comprometo a hablar con María Belén Cardás. Felicitarla por su nombramiento, desearle una excelente gestión y preguntarle qué piensa de la doble mano en las bicisendas. E intentar que me responda desde su fundamento, lo debe tener, es una arquitecta muy joven, 29 años, a ver qué piensa del tema. Es decir, por supuesto, también me gustaría entrevistar al nuevo presidente de Francia, pero por el momento me quedo con Cardás, María Belén, y a ver qué se le ocurre en relación a esto, si lo va a cambiar, si no lo va a cambiar, si no lo cambio le anticiparé crónicas de bicicletas anunciadas, digamos, de tal manera de poder decir, bueno, yo lo dije, siempre digo, nadie es profeta en su maceta, pero la función de prevenir tiene que ver con el porvenir, con lo que está por venir, no con lo que ya pasó, ¿no? No son pocos los que dicen a lo hecho pecho, ¿no? Lo que pasó, pasó. No, no, no. Lo que pasó va a seguir pasando en la medida que no entendamos que no se trata de escandalizarnos por los efectos, por terribles que sean, por ejemplo, el hambre, sino fundamentalmente de ir a las causas. La cultura represora odia cuando investigamos las causas, los orígenes, la génesis. Todo lo que odia la cultura represora, nosotros tenemos que amarlo. Seguimos con Sueños Posibles. Trinchera Cultural, Arte en Resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac. Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida laica y gratuita. La necesidad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Dirán que pasó de moda la locura. Trinchera Cultural. Arte en Resistencia. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión. Ahora estamos con nuestra amiga Laura Tafetani. Ella, entre tantas tareas que tiene, coordina lo que es la Escuela de Educadores y varias actividades en Pelota de Trapo. Fundación con la que tenemos, bueno, entrañables relaciones desde Sueños Posibles, desde la Cooperativa Ático y desde una tarea permanente de intercambio. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, podemos hablar con vos de muchos temas, pero me gustaría empezar con una actividad que es una actividad importante, que nos des un pantallazo, sobre todo por la presencia de Raúl Civechi, un muy querido compañero. Un poco, ¿cuál es la idea que vos tenés sobre esta convocatoria acotada que has hecho? Yo sé que es una actividad de alguna manera dirigida a determinadas compañeros y compañeras de organizaciones, pero bueno, creo que tiene un interés general y en ese sentido me gustaría que nos contaras de qué se trata esta nueva propuesta de Pelota de Trapo. En realidad estamos, en este año nosotros cumplimos los 30 años del nacimiento del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y nos pareció una buena manera de homenajear su nacimiento, el invitar a compañeros y compañeras que son referentes de organizaciones de niñez y juventud, que nos han acompañado, o que han sido parte, nos han acompañado, o han sido aliados en algún momento esos 30 años, o que han nacido en estos últimos años, donde el movimiento ha estado, digamos, más quieto, en la idea de poder hacer un buen balance y análisis de lo sucedido estos 30 años en materia de niñez y juventud. Creo que lo que nos pasa a las organizaciones que trabajamos con chicos es que siempre las dinámicas son tan fuertes y no nos permiten a veces revisar, ir para atrás, hacer análisis más profundo, vernos insertos en un mundo y en un país que nos excede a nuestros propios ámbitos con los chicos, pero que sin embargo tienen impactos muy fuertes sobre esto. Entonces, bueno, la idea es justamente ese encuentro, es poder compartir ese análisis y poder terminar con un documento en el que dé cuenta de este trabajo de construcción colectiva, de ver qué pasó en estos 30 años en infancia y juventud en Argentina, ¿no? Raúl Civechi se lo invita para que pueda ver ese marco más de contexto en general. Bueno, ahora, esto que vos planeás, o que va a ser el objetivo, también lo podemos como anticipar un poco. ¿Cuál es en estos 30 años, cuáles serían las diferencias fundantes que vos ves en lo que pasaba en ese momento y lo que está pasando ahora? Y yo creo que volvemos a tocarnos en lo que nació, que era pensar que detrás de cada pibe había un papá desocupado o que no había trabajo, no había infancia sin trabajo. Hoy eso creo que es algo que está como muy fuerte, ¿no? Como volver a unir el tema. El movimiento Nacional Chico del Pueblo en realidad nace con la idea de sacar el tema de la infancia del ámbito de como algo específico, algo que está cortado entre generaciones, sino que todo lo contrario, volver a unir que el chico que estaba en la calle tiene directa conexión con ese papá que quedó sin trabajo o esa mamá que no tiene cómo sobrevivir y que terminaron, digamos, buscando estrategias de sobrevivencia en detrimento de los pibes, ¿no? Entonces, la verdad que es un poco volver a unir todas esas partes, porque también la solución es porque si uno, digamos, plantea bien la causa, plantea bien la solución, si no, es como que estamos siempre con los efectos, ¿no?, de las cuestiones. Entonces, si uno plantea que detrás de cada chico en la calle hay un padre desocupado, bueno, entonces el problema está siendo la falta de trabajo del padre, no la cuestión de el chico nació como un repollo en la calle y estaba ahí, ¿no? Sí. Me parece que ese esfuerzo, y en estos 30 años uno puede dar cuenta que no hemos sido para mejor, sino que la brecha entre ricos y pobres ha crecido, que el país después de la dictadura militar pasó a ser otro, y que bueno, estamos lidiando con eso, y aún estamos lidiando con efectos de la dictadura, ¿no? Yo creo que desde ya de la dictadura, pero no solamente, ¿no? Creo que el menemismo, el final abrupto de la Rúa, algunas políticas muy esquivas del kirchnerismo, o sea, todo eso también me parece que ha fondeado la cuestión, ¿no? Porque a diferencia de hace 30 años, bueno, al menos yo creía que 30 años después íbamos a estar muchísimo mejor, ¿no? Bueno, esto es lo que digo, que se nota en los 80, cuando varias de nuestras organizaciones se consolidaron, uno lo que veía es que había como esa idea de que, bueno, pasada la dictadura, había pasado el vendaval y ya reconstruíamos. Hay una cosa muy linda de pelota de trapo en ese sentido, digo, por esperanza de ese momento, que fue que Alberto, cuando se crea el hogar se crea mucho después que la casa de los niños, ¿no? Más sobre el cine de los 80, cuando se empieza a ver ya los efectos de lo que significaba esas familias destruidas y que los chicos perdían vínculo con esos padres, ¿no? Y lo interesante es que Alberto, por cada... se tomó un predio muy lindo, que es donde hoy funciona Pelota de Trapo, en el cual él planteó que cada chico que ingresara se plantara un árbol, porque seguramente más adelante ya no iban a ser necesarios los hogares, entonces iba a ser una plaza. Por eso Pelota de Trapo tiene un parque impresionante, porque claro, cada chico que ingresaba se plantaba un árbol. Pero la idea era que iba a ser una plaza. Y no solo un paseo, sino que después fueron dos hogares, no uno, ¿no? Entonces digo, había esa idea en los 80, y lo que uno vio, cuando yo decía esto, que después de la dictadura militar cambió el país, es el modelo económico, que ya es otro. Y eso sí se fue consolidando. Y se fue consolidando además un aspecto en la sociedad que fue mucho más grosso, que es convertirnos a todos en parte de ese control social con el individualismo, digamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas más dolorosas que tiene esta época es habernos convertido a nosotros en las mismas armas del capitalismo, ¿no? Que lo ejercemos todos los días con nuestro individualismo y con nuestra... Entonces, todo lo orientamos, nuestras acciones, nuestras líneas, bueno, están orientadas en estas ideas. Entonces, es muy complejo pensar en cosas colectivas, en cuestiones de equidad, en cuestiones igualitarias, porque estamos armados para otra cosa, ¿no? Entonces es como un aspecto de control social perfecto, porque es como que todos somos parte, ¿no? De verdad que, bueno, son todas las cosas que quizás lo que va a ser interesante es haber visto distintas expresiones del campo popular, que además siguieron caminos a veces muy diferentes de las organizaciones invitadas, pero que sí, bueno, nos permitamos ese espacio de poder compartirlas y poder evaluar juntas, ¿no? Bueno, a ver, una breve semblanza de por qué Raúl Civechi. Y yo creo que lo que ha tenido realmente Civechi es un desarrollo de lo que ha sido, de poder recoger las distintas experiencias, sobre todo de las experiencias de movimientos sociales con ideas más autonomistas, y de poder unir ese marco que necesitamos para poder analizar ya lo específico, ¿no? De poder pensarnos en un mundo, en América Latina, en Argentina, y después en nuestros lugares, como que también es interesante cómo ligamos una economía extractivista con lo que está pasando con los chicos, ¿no? Cómo ligamos los grandes movimientos sociales que se han ido dando a lo largo del continente con lo que el propio movimiento Chico del Pueblo significó en una época, y otros entramados que se dan en los territorios que son bastante nuevos, ¿no? Y que no sucede acá, que sucede también en Colombia, o que sucede en Perú. Bueno, el tema de Civechi tiene que ver con dar ese contexto, ¿no? Bueno, esta es una actividad que yo espero que tenga sus efectos, digamos, sobre muchos compañeros y compañeras que por ahí no podrán asistir directamente. Creo que es una actividad fuertemente dirigida a la elaboración y al pensamiento crítico. Por lo tanto, bueno, luego seguramente te volveremos a llamar para que nos des cuenta del producido de estas reuniones. Bueno, seguramente, y bueno, la idea justamente es poder ver la posibilidad de hacer un documento en común con lo trabajado, y que sea un insumo, porque lo que significa este encuentro es, más que nada, es un parate, compartir, vernos, en las instancias que uno le toca compartir actividades y demás, no se encuentra de otro modo, se encuentra, bueno, no, es con desafío, ¿no? Es encontrarse con el desafío de poner en común nuestras diferencias, nuestras cuestiones que hemos acordado, pero pensar abiertamente como para que ese insumo sirva para cada organización para poder seguir construyendo y pensar un futuro por nuestros pibes y nuestras pibas, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo, como siempre. Bueno, Laura Taffetani, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos conversando sobre estos temas. Bueno, gracias, Alfredo. Un abrazo enorme para todos y todas. Buenas, hasta luego. Hasta luego. Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio. ¿Quién iba a pensar que Rosario hoy estaba dividida por como se divide por rayas o lugares o cartografías por el narcotráfico? ¿Quién pensó que Rosario, Puerto San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Nicolás, iban a ser esos lugares que no queríamos ver? Porque cuando nos mirábamos en el espejo de otros países, en realidad decimos, nosotros no éramos eso. Hoy nos miramos en el espejo y el espejo nos atrapa y el espejo nos chupa y nos hace desaparecer. Yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora lo que estoy mirando, por ejemplo, en 3 de febrero o en el Gran Buenos Aires,

Es eso, más o menos. Bueno, ¿y cómo fue pensado? Sé que es una compilación. Vos, además, junto con Atilio Borón, escribieron trabajos. ¿Nos podrías contar un poquito el contenido general de la publicación? Sí. El título del libro es, empecemos por el título. Sí. Las clases medias argentinas, un modelo para armar. ¿Y está editado por? Ediciones Luxemburgo. Bueno, y vos que, bueno, como autora y compiladora, ¿nos podrías dar más o menos un reflejo de esto que señalás? Sí, tratamos Empecemos por esto, Mónica Redondo. ¿Qué entienden por clase media? A ver, cómo, ¿desde dónde decís el concepto de clase media? No está claro eso, ese es todo un tema. Bueno, porque para algunos de nosotros es un imaginario desde el punto de vista que no está dado necesariamente por el ingreso o la inserción laboral, tiene que ver con algunos imaginarios de acceso al consumo, por ejemplo. Entonces, la clase media para algunos de los autores tiene como un límite bastante corrido, para otros autores, en mi caso, no está muy definido que sea por específicamente ni ideológico ni como clase social, sino es una forma de vivenciar o de vivir el Estado, la política y al otro en mi vida, digamos, ¿no? Y después, bueno, están algunos de los autores son bastante eclécticos, específicos, digamos, y hablando, bueno, dan datos y tablas de, digamos, de los movimientos de las clases medias en relación a las votaciones, más o menos así. Bueno, y desde el punto de vista de lo que se llama clase, ¿no? Clase media sería una clase. Vos, ¿cómo pensás el tema de una clase? O sea, ¿cómo se organiza una clase? ¿Cuáles son los elementos que darían pie para que una persona pueda considerarse dentro de esa clase media o no? Sí, mira, es un tema bastante abarcativo, porque, a ver, hay lo que alguien supondría que es una clase media baja, puede tener acceso a determinada forma de consumo y considerarse a sí misma una clase media. Incluso en el gobierno de venezolano, alguien daba un ejemplo en las reuniones, no me acuerdo quién, de que habían ido unos chavistas a una movilización de no chavistas, y entonces alguien les preguntó, ¿pero cómo? Si usted, la casa se la dio Chávez, la mejora laboral se la dio Chávez, bueno, todo se lo dio Chávez. ¿Qué están haciendo acá? Y no, vinimos acá que nos defiendan lo que nos dieron. Digamos, no sé si es un ejemplo, pero para mí es un ejemplo de, bueno, de una movilidad donde no pasa por un reconocimiento del Estado, un reconocimiento o una conciencia social. Pasa por otro lado, pasa por un imaginar algo que quieren llegar, lo obtienen, y una vez que lo obtienen, suponen que es a título personal, dicho de esa manera, que no es un efecto de una decisión política ni una decisión de Estado, que llegaron por sus propios medios a ese lugar. Entonces, por eso es muy difícil definirla, la clase media. ¿Alguna vez leí por ahí que clase media es cuando vos tenés, abrís la canilla del baño y sale agua y tenés cloacas, por ejemplo, ¿no? Que lo definían así un poco como la infraestructura básica de servicios, ¿no? Que en general las clases más humildes no tienen ni el agua, ni las cloacas, ni ningún tipo de infraestructura habitable, ¿no? Sí. Sí, eso también es cierto. Las clases más sometidas, bueno, en el conurbano, en el tercero o cuarto cordón, bueno, en algunos lados no tienen ni canilla, no tienen agua propia, bueno, ni que hablar de agua caliente, sí, eso es absolutamente cierto. No pueden acceder a un nivel de vida mínimamente digno. Eso estoy de acuerdo, sí. No se habla de esa clase, se habla de una clase con movilidad que ha crecido. Yo me tomo mucho a Jaureche en algún momento de lo que escribo, y me acordaba, yo no me acordaba, no sé de esa época, pero Jaureche menciona una clase media que se aprovecha de todas las circunstancias históricas a su favor, y que cuando llegan a determinado lugar, me dijo el doctor, se olvidan de dónde partieron, digamos. Claro, eso se da sobre todo en ese fenómeno de los nuevos ricos, que ahora en realidad son los nuevos pobres, ¿no? Porque eso también tiene que ver un poco con la degradación general. ¿Qué otras fuentes o qué otras bibliografías o qué otros escritos tenés referencia que abarquen estos temas que vos y Atilio Borón han escrito y compilado en este nuevo libro? Mira, tomo un filósofo, pero ya para hablar de construcción subjetiva, a un filósofo coreano que tiene un nombre muy, a ver si me lo puedo encontrar, complejo de escribir, porque es, a ver, Han Yun-chul. Bueno, no importa, igual lo estás diciendo y no estás viendo, así que da lo mismo. Bueno, Bourdieu, Foucault, después hay unos tipos muy interesantes que son Christian y Dardot-Pierre, que hablan sobre la nueva razón del mundo para describir también en qué estamos embretados como sociedad, más o menos por ese lado. No tomo autores esencialmente psicoanalíticos, por lo menos en mi capítulo, y en los otros capítulos, bueno, los que me acompañan casi todos son o politólogos o investigadores de CONICET, y entonces, bueno, toman a Gino Germán y a otros autores, ¿no? Bueno, pero por ese lado. En relación a eso que siempre se dijo, no sé si sigue siendo cierto, que la Argentina era uno de los pocos países de Latinoamérica que tenía clase media, ¿no? ¿Cómo pensás vos ese tema? No estoy de acuerdo. Bueno, ay, bueno. Te lo digo como uruguaya. Nosotros, bueno, claro, en el Uruguay tenemos una clase media muy potente, muy fuerte, y que creo que es lo que ha determinado los vaivenes de las elecciones políticas de mi país, y es una clase media muy arraigada, ¿no? Así que no me parece que sea un fenómeno, y además porque Atilio habla en su, escribe en su capítulo el tema de los nuevos, no les llama ricos, pero del ascenso de algunas clases sociales en el gobierno de Evo Morales, donde también hay un activo, como se podría hablar de clase media, pero que han sido, tienen de, digamos, son campesinos y que suben en escala social, sin olvidarse de dónde han venido, ellos no se olvidan. Pero no creo que sea un fenómeno argentino. Algunas actitudes son muy especiales de argentinos, pero no, algunas posicionan. ¿Hola? Solidaridad o no, la comunidad, eso es bastante argentino, pero en otros países también hay un fenómeno de clase media, ¿no? Los argentinos tenemos actitudes muy muy especiales. Ahora, escuchame una cosa, ¿cuántas generaciones de clase media se necesitan para que una persona se sienta instalada en la clase media? Muy buena pregunta. La verdad no sé, pero hay muchos de los que... Te digo para diferenciarlo, bueno, esto de los nuevos ricos o del ascenso social vertiginoso, que sí, se ha observado incluso en el primer peronismo, ¿no? Pero... A mí me parece que acá estuvo dado, o que está dado últimamente, por el tema del consumo, como que el sujeto por ahí a futuro no tiene posibilidades de escalar en, no sé, la pirámide social, pongámosle, pero que al tener más acceso al consumo se siente perteneciente a una clase social, digamos, que puede o viajar o comprarse un aire acondicionado. No estoy hablando del tercer cordón del suburbano precisamente, pero consideran que ya forman parte de, que ya, ¿no?, que ya tienen su lugarcito en el paraíso de la clase media, digamos. Pues es que me haces acordar algo que señalaba hace muchos años Gregorio Barenblit, que la clase media de alguna manera era parásita, porque dependía más del patrón de consumo que del patrón de productividad, ¿no? Exacto. Y bueno, la crisis acá del 2000, con los bancos que se quedaron con todo el dinero, no precisamente era una crisis de productividad, era una crisis financiera bicicletera, ¿no? Sí, tal cual. Dinero, dinero, bueno, por dinero. Realmente el tema es apasionante, sobre todo si lo pensamos desde la construcción de subjetividad, ¿no? Porque evidentemente la clase media también es una posición subjetiva. Y en ese sentido la pregunta que me gustaría hacerte es, desde el punto de vista de la política uruguaya y argentina, si querés, tiene diferencia y tiene similitudes, ¿cuáles serían, porque siempre se ha dicho que por ejemplo el radicalismo es un partido de clase media, no es el frente amplio, sí, es policlasista, digamos, en sus orígenes es policlasista. No, en sus orígenes, el gran bastión de Frente a Montevideo, y que es un bastión de la clase media, ¿no? Siempre fue así. Pero no vamos a hablar de eso, hablamos, no tengo problema, pero sí, él ganó todo el tiempo en Montevideo, y Montevideo es un lugar de clase media, no en el interior del país. Bueno, y en Argentina, que también tenés mucho conocimiento, ¿cuál sería el partido que hoy estaría, es decir, dónde hoy se reflejaría la clase media a nivel partidario? Lamentablemente. No sé si lamentablemente. Lamentablemente en el partido gobernante. Cambiemos de idea. Sí. O sea, para vos Cambiemos es un partido de clase media. No sé si lo es. Me parece que hacen semblante, pero ponete a pensar, es un inmigrante, familia de inmigrantes, trabajaron mucho para lograrse un lugar en el mundo, no reniegan han crecido, son como empresarios propios, ¿viste? Y han crecido un montón. No me voy a referir solamente a ese fenómeno, ¿no? Pero hablan, tocan el timbre, se sientan con vos a tomar un mate. Me parece que abusan de esos valores, abusan de esas imágenes, no valores, de esas imágenes. Que el timbreo, todo eso. El uno a uno, ¿no? Sí. El uno a uno, la transparencia. Bueno, la misma palabra vecino, ¿no? El tema de la vecindad, ¿no? Todo eso es. Totalmente. Entonces me parece que lamentablemente mucha clase media se ve identificada en este gobierno actual. Bueno, comentanos, se presenta el miércoles, decinos el lugar, la hora. En el Centro Cultural Floria Algorini a las 7 de la nochecita. Ahí en Corrientes 1453. Sí, señor, ahí, efectivamente. Bueno, Mónica Redondo, autora y escritora de este libro sobre la clase media, te agradecemos muchísimo tu tiempo y te acompañaremos en la presentación del libro. Bueno, yo te agradezco a ti, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Trinchera Cultural, Arte en Resistencia. Sábados, 6 de la tarde. Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Dirán que pasó de moda la locura. Trinchera Cultural. Arte en Resistencia. Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba. Y finalmente algo que hace muchísimo tiempo queríamos hacer, que era charlar con una enorme actriz, realmente una artista de esas que nunca se olvidarán, ni oportunidad nos da de ello, que la hemos visto en muchísimos espectáculos, y que en esta nueva etapa, esto que empezamos hace unos meses, Trinchera Cultural, Arte en Resistencia, en la Sala Teatral La Clac, bueno, ella mucho sabe de esto y entonces teníamos muchísimas ganas de hablar con Eda Díaz. ¿Cómo estás, Eda? Muy bien, muy contenta, Alfredo. A pesar del frío, te diré yo que sí. Pero bueno, como todos, ¿no? En realidad el frío te da ganas de estar achuchadito ahí, calladito, quietito. Sí, sí. Sin prender la estufa, porque si no después vienen las tarifas de gas. Eso. No, de las tarifas de gas mejor no hablemos. Y bueno, pero lamentablemente. Bueno, mira, Díaz, escuchame una cosa. Vos, con toda tu experiencia, tu trayectoria, ¿qué pensás hoy, cómo ves vos el panorama teatral, el del arte en general, en relación a esto que a mí siempre me ha interesado, que es plantearlo como un arma de lucha, de resistencia contra las distintas formas de la cultura represora, ¿no? En 20, 30, 40 años, ¿qué cambios has visto en lo que eran los famosos espectáculos de Lander y de teatro independiente, especialmente con lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, mira, para mí el teatro está tan vivo o más vivo que nunca. En el Under se están haciendo cosas maravillosas y cada vez más. Lo malo es que el teatro, entre comillas, comercial, tiene unos tanques a unos precios imposibles, pero que concitan mucho la atención de la gente. Y lo vemos en este momento, viste que hay vacaciones de invierno y que los papás, no sé, pagar esas entradas y alucinantes de 1.000 pesos la localidad, ¿no es cierto? Cuando hay espectáculos gratuitos, entonces digo, hay algo que está fallando. Hay montones de cosas maravillosas que se están haciendo. Y de repente, ¿qué es lo que falla entonces? La promoción. Porque lógicamente está tan caro que no se puede competir contra eso, contra esos precios que cuestan los avisos y la promoción de los espectáculos, que la gente a veces no va a ver teatro, la gente va a ver figuras de la televisión en vivo. Exacto, exacto. Yo te iba a decir eso, está todo traccionado por la televisión, ¿no? Claro, claro. Y con espectáculos que los llamo, yo los llamo tanques porque arrasan con cualquier cosa, arrasan con el arte. Bueno. No porque algunos no tengan calidad, seguramente sí la tienen, pero son tan poderosos los dineros que se manejan atrás, que bueno, no hay una ocasión de competir, porque el que va a ver esos espectáculos después no puede ver ningún otro. Ningún otro. De todas maneras, vos, bueno, de tu trayectoria lo debes saber perfectamente. ¿Cómo se hace la segmentación del público? Porque también hay público que jamás iría a un teatro comercial a pagar 500.000 pesos una entrada para ver a un artista del momento, ¿no? ¿Sigue habiendo un público que busca en el teatro una forma de elevación, de gente cantar, que adora el teatro? Y sí, y hay éxitos en el Under, hay éxitos notables. Y bueno, de pronto no son todos los que están, decía mi viejo, ni están todos los que son. Pero eso no quiere decir que no haya muchas cosas muy buenas y que están teniendo respuesta de público. Ahora, el público no se lo puede tener informado de todo. Yo tuve la oportunidad de tener programa de radio y querer cubrir lo más que podía. Pero decís, ¿cómo haces en una ciudad de Buenos Aires tan enorme para poder ver todo lo que se está dando, o por lo menos la cuarta parte de lo que se está dando? Sí, sí, no, la producción es... En danza, en teatro, en libros, en plástica, en todo, es un museo vivo. Buenos Aires es un museo que no para. Esta es mi visión es una visión optimista. Creo que tenemos muchos creativos, que tenemos muchísima gente talentosa. Lo que me da a veces dolor es ver que los creativos tienen que pagar y no llegan a cubrir los gastos que le ocasionan los alquileres de los teatros. Sí, bueno, eso es un tema así muy central, porque además las mismas salas teatrales hoy están muy muy muy perseguidas con clausuras y demás, que en realidad todo empezó, pero bueno, la masacre de Cromañón marcó mucho todo esto, pero por supuesto todo pasa por el arte de poder evadir a inspectores, ¿no? Es decir, en realidad... Claro, seamos justos, en honor a la verdad, sí. Lo que pasó en Cromañón podría haber pasado en cualquier teatro. Si el teatro es lo que está más expuesto a que pase de todo... Y no tanto porque se evadan, sino porque es lo que está hecho con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es así. Y madera, y papel, y tela, cosas claro, completamente claro, sí. Inflamables. A mí me parece lo de Cromañón una tremenda historia. donde hacía falta cortarle la cabeza a alguien. Es así como lo veo. Quizá mi respuesta no te guste. No, pero ¿por qué? Es así como lo veo. Mira, te digo, lo de Sarita Bianchi, de sí. quien supe ser y sigo siendo, a pesar de que ella ya no esté en este plano, muy, muy amiga, ella me mostraba que la habían obligado en su teatrito pequeñito, diminuto, el Museo del Títere, a tener 5 matafuegos. Cuando tenía una capacidad de 45 localidades, es decir, una cosa de... Bueno, es que a eso me refiero, no, es que me gusta lo que decís, porque... Una cosa de... Pero es una persecución contra los pequeños... Exacto, una digamos, los microemprendimientos, sí. y anda a habilitar algo, ¿viste? Te piden... Porque parece que estamos en el país de las coimas, ¿no? No parece. Bueno, estamos. Pero en una cosa muy perversa, querido. Sí, donde sí, aparece sí. un señor en la televisión con un poder impresionante y este señor parece que inventa personajes, algunos con mucho talento, porque siempre, viste, hay gente que tiene mucho talento, y otros que solamente tienen el cuerpito, ¿no es cierto? Ni siquiera saben hablar. Sí, y a eso se los persigue menos porque, claro, son conocidos. O si no, no tenemos trabajo los actores porque hay programas de chimentos. ¿Qué se le enseña a la gente? Programas de chimentos, incluso en los noticieros. Cada noticiero tiene su parte de chimento. Es una cosa... Vergonzosa. Vergonzosa. Sí, sí, sí, pero... Te voy a contar una cosa que le va a hacer gracia al público, yo creo. Y a vos también. Mi perrito le tiene celos al teléfono. Yeah. Así que me ve hablando por teléfono y me muerde. Pues voy a ver si consigo que se vaya. Ahí está, lo saqué. Ay, psicólogo para porque como mi casa la saqué por una puerta, entró por la otra. Y cuando estoy haciendo una nota, parece que se diera cuenta, ¿viste? Yeah, me muerde. Me muerde. Yeah. Cree que mis pies son juguetes de él. No todos los públicos son iguales, no todos los públicos son iguales. Bueno, Eda Díaz, si estás en algún proyecto ahora que quieras comentar. No, corazón, mira, acabo de terminar mi intervención en Mujeres de Ceniza. Sí. Por un tema económico, tranquilamente, ¿no? Con Funes, una maravilla de... La verdad es que todo hay que decirlo. Un señor... que paga, ¿no es cierto?, que cumple, que contrata figuras, pero en el país que tenemos en este momento, donde antes el productor local tenía programas y daban alojamiento, comida a los actores, ¿no es cierto?, y ahora todo hay que pagarlo y entonces no cubren los gastos, por más que vaya muy bien. Entonces no se puede seguir trabajando. Entonces yo estuve haciendo, con mucho placer, mis trabajos alternativos, los llamo yo, dentro del teatro. Fui jurado en Argentores, también hice un episodio de teatro, radioteatro con público, donde hacía un personaje de una mujer apropiadora de un bebé. Lloraron hasta las butacas y el placer de hacer mis primeras dos carátulas. Nunca había hecho las dos carátulas. La famosa dos carátulas. Y me llamaron nada menos que para hacer Molière, Las Mujeres Sabias. Bueno. Así que probando todos los caminos que siempre me mantengan dentro de la profesión. Bueno, este trabajo que adoro, como vos. También una mujer, todavía sos una mujer sabia. Así que ha sido un gusto charlar contigo. Lo que sí, cuando tengas ganas, tiempo, me avisas y así te invito a ver un espectáculo que estoy haciendo ahí en la CLAC, justamente. Pero me encantaría. Sobre, se llama la obra Hilda y Freud, es una obra de un autor brasilero, es una linda propuesta. Me así encantaría. Que cuando tengas ganas me escribís y te invito, ¿sí? Gracias, Alfredo, muchas gracias. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Te felicito también por todos tus cosas, tus trabajos, tu búsqueda permanente. En fin, es nuestra vida y es lo que nos da placer y amor. Así es, así es. Y vamos a seguir. Y por eso mi programa se llama Sueños Posibles. Qué lindo título. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, dale, querido. Gracias. Así hemos llegado al final de estos Sueños Posibles del 10 de julio. Hemos trabajado distintos temas, tanto los 30 años del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, la publicación de un libro sobre la clase media y esta entrevista con la primera actriz Edda Díaz para repensar con ella el tema del arte, el tema de la lucha, el tema de la resistencia. Continuamos el lunes que viene. Felices Sueños Posibles.